En este número último que hemos preparado, en este que tenéis ahí, hay un reportaje precisamente sobre el tema de reciclado. Y reciclado también, porque al final todo el tema de ahorro energético también tiene mucho que ver con reciclado. Más que el problema sea el de la vida corta, es al final, digamos, la cantidad de materias primas y de energía que se ha consumido para fabricarlos. Si hemos conseguido reducir mucho la materia prima y la energía para fabricar productos, aunque sean luego más menos duraderos, pues un poco las dos cosas. Por una parte, que es verdad que igual los productos son más perecederos enseguida, porque interesa incluso seguir consumiendo cada vez más, pero luego es que está clarísimo que, por ejemplo, España es una sociedad de nuevos ricos, donde nos hemos creído en los últimos tiempos, pues bueno, pues que tenemos derecho a coger el coche para movernos, aunque sea un kilómetro, a la panadería, no queremos pasear, queremos comprarnos ropa nueva todas las temporadas, queremos comprarnos y cambiar los muebles de la casa. O sea, realmente nosotros nos tenemos en la cabeza que tenemos que cambiarlo todo enseguida, y es un poco también parte del problema.